se termine y una estrella junto a ti. Cuando cruces esa calle donde ayer te conocí y abrazándote a mi pecho me dijiste tú que sí. Llorarás por mí cuando un chico se te acerque y te hable de amor. Cuando beses otros labios que te llenen de emoción, y hasta puede que cuando hagas el amor pensarás en mí y pensarás en mí. Lloraré por ti.